me esté muriendo, que no me lloren los dolientes. Cuando yo me esté muriendo, que no me lloren los dolientes, que me lloren los alambiques, ¿dónde está todo el aguardiente? Que me lloren los alambiques, ¿dónde está todo el aguardiente? Ay, si yo me muero con este humo, que no me lloren cuando esté en la tumba. Ay, si yo me muero con este humo, que no me lloren cuando esté en la tumba. Como soy buen tomador, sí, a cada día vivo tomando. Como soy buen tomador, a cada día vivo tomando. De mí se acordará un amor cuando me tengan sepultado. De mí se acordará un amor cuando me tengan sepultado. Ay, si yo me muero con este humo, que no me lloren cuando esté en la tumba. Ay, si yo me muero con este humo, que no me lloren cuando esté en la tumba. ¡Guachi! ¡Quémalo, muchacho! Ay, si yo me muero con este humo, que no me lloren cuando esté en la tumba. Ay, si yo me muero con este humo, que no me lloren cuando esté en la tumba. Hoy me convenzo que el alcohol con ese vicio no se muere. Hoy me convenzo que el alcohol con ese vicio no se muere. Uno se olvida de las mujeres por ese maldito ron. Uno se olvida de las mujeres por ese maldito ron. Ay, si yo me muero con este humo, que no me lloren cuando esté en la tumba. Ay, si yo me muero con este humo, que no me lloren cuando esté en la tumba. Oye, Juaniquita, mira qué humo, que no me lloren cuando esté en la tumba. Óyeme, zurdito, mira qué humo.